En la línea telefónica con el concejal y presidente de la Comisión de Educación de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, don Daniel Quesada. Antes que todo, muy buenas tardes. Daniel, ante buenas tardes, la inquietud que de una circular que circula en las redes sociales sobre aumento de sueldo de funcionarios del DAEM, y también tengo entendido que un presidente de una asociación de asistentes de la educación ha dado a conocer esto. ¿Qué información manejas tú como concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Educación? Bueno, me extraña de repente, buenas tardes Cristian y a todos los que nos escuchan, me extraña de repente que a raíz de una hoja, que no es un oficio, no es una carta, no es un documento, solamente una hoja con nombres y montos, se despliegue, cierto, esta noticia. Parece como que no le damos seriedad a ciertas cosas. Aún así, como presidente de la Comisión de Educación, el día 2 de diciembre, ya hace algunos días atrás, apenas yo también me enteré de esta información, lo vi, hice el oficio pertinente a nuestra alcaldesa para así también poder consultar en relación a estas eventuales, cierto, cifras, ya, preguntar el detalle y solicitar respuesta ante esta, podríamos decir, hoja que estaba circulando a través de las redes sociales. Si es así, si es que son los montos específicos de cada persona, y preguntar más que nada debido a qué corresponden estas cifras. Yo creo que es lo que, como presidente de la Comisión de Educación, me transfiere por parte de mis colegas también el poder hacerlo, así que esto se ha hecho ya y se va a conocer a través de mis colegas concejales, y ha sido derivado también directamente por la oficina OINS de nuestro municipio. Por lo tanto, es una carta que tiene una formalidad como corresponde. En cuanto a los plazos para la respuesta de esta solicitud, concejal, debería estar dentro de los 15 días, dentro del día 2, así que tendríamos que tener novedades, lo más probable en el mismo próximo consejo, día 15 de diciembre, así que vamos a estar a la espera que esto ocurra. Nosotros vamos siempre por la vía formal y traer un documento. Eso es más que nada, ese es el objetivo de poder hacer este documento, este oficio, que corresponde para tener también seriedad en este tema y tener una respuesta ya por parte de quienes se corresponden, ya sea de la alcaldesa o de DAEM, de forma formal. Perfecto. Perfecto, concejal, quiero agradecer por atendernos el llamado y responder a nuestras inquietudes. Es lo más pertinente, y agradezco también la inquietud que tienes como medio, porque ante un nuevo documento, porque esto no es un documento para que la gente sepa, es solamente una hoja con nombres y cifras. Entonces, a veces opinar a raíz de eso, bueno, quien tendría que opinar a lo mejor sería quien lo esté promoviendo en las redes sociales, que lo promovió en WhatsApp. Pero como estos temas hay que tomarlo con seriedad, ha sido también responsabilidad de poder entregar un oficio y consultar si es que esto es verdaderamente cierto, factible. Porque todo esto también tiene que tener una seriedad para que la gente también y la comunidad, o que tengan la duda, o los gremios que tengan la duda, también puedan tener su respuesta como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias, concejal.